Bueno, no ponernos de acuerdo con el gobierno, porque dice que para este año no puede dar aumento. Se comienza hoy una jornada de protesta, con una movilización a la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy y un paro por 24 horas a partir de mañana. Graciela, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo está? Agostina, buen día. Buenos días. ¿Hoy la movilización a qué hora es? No, la movilización es que reunirse en Buenos Aires. Sí. A las 11 de la mañana. Uh-huh. Nosotros desde Udo nos vamos a ir a la movilización porque hoy justo tenemos las elecciones de comisión directiva en nuestra sede. Entonces no podemos viajar. Claro, pero ¿sabe de afiliados, de docentes que sí se vayan a movilizar en la jornada de hoy? Sí, ¿de aquí de La Barría? La Barría, la gente de Citeva va a la movilización. Uh-huh. Y gente particular que viene con nosotros en la combi también va a ir a la movilización. Claro. Digo esto para aclarar, pero de cualquier manera, recordarle a muchos padres que nos están enviando mensajes en la mañana de hoy tempranito, que hoy miércoles sí hay clases, ¿no? Sí, estaba escuchando las preguntas de los padres. Sí, no. Hoy miércoles hay clases normalmente, de no ser que algún docente haya avisado que va a la movilización, que por ese motivo no va a dictar clase. Pero si no hay clase normalmente. Claro. El paro es mañana. Bien. Y el ministro también de Educación de la Nación y también su par de la provincia, ya ayer se manifestaron a favor de que las clases comiencen el 28 de febrero en el próximo año, el próximo ciclo lectivo, para garantizar 180 días de clases, o por lo menos la cifra más cercana a ese número. ¿Cómo lo ve usted, Graciela? Bueno, nosotros en realidad los docentes estamos en disponibilidad a partir del 10 de febrero, o sea que nos pueden llamar a dictar clases cuando del 10 de febrero en adelante ya nos pueden llamar a dictar clases. En realidad nosotros a partir del 10 de febrero tenemos que estar en las escuelas, pero yo eso de los 180 días de clase, siempre se toman de que como hacemos paro no pueden cumplir los 180 días de clase, pero ahora han puesto feriados, 17 feriados vamos a tener el año que viene. Uh-huh. Entonces es como, a mí me parece que el escudo que tiene el gobierno son los paros de los docentes, pero por ejemplo ahora el 22 hay... está lo de obligado, que nunca había sido, o sea, yo pienso que yo quiero creer que podemos llegar a un arreglo antes del 28 de febrero, pero bueno, se verá a ver lo que pasa, porque el malestar de la gente está en que si no se arregla por un presupuesto bueno, no comenzar directamente el ciclo lectivo el año que viene. Uh-huh. Graciela, ¿no hay, ustedes creen que no hay posibilidad de un arreglo definitivo, digo, como para decir, bueno, vamos a encarar, qué sé yo, uno, dos o tres años por lo menos más tranquilo y no tener siempre que repetir el mismo reclamo y siempre repetir que se repita la misma historia? Sí, Omar, habría un arreglo posible, pero el problema es que acá en la Argentina todo aumenta, entonces vos no podés ver, vos decís, bueno, pedimos, suponete, un 30%, te digo algo por decirte, y sí, a los 3 meses ya el 30% ese no te sirvió de nada, ese es el problema que tenemos. No se puede hacer un arreglo en este país que te dure todo el año. Uh-huh. Aparte, las paritarias hay que abrir a principio y a mediados de año. Lo que pasa acá es que no se está cumpliendo con eso. No se abre en la mitad de año. Pero siempre que llegamos a mitad de año hay que empezar a pelear de nuevo. Yo sé que es desgastante, Pero bueno, es lo único que, es la única medida que el gobierno de alguna manera no escucha, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, hoy la movilización, mañana el paro, ¿y luego cómo se sigue, Graciela? Y bueno, y luego se hará otro congreso y se verá cómo se sigue, primero consultando a las bases y después se verá cómo se sigue. Graciela, ustedes tienen una fecha de inicio que decía el 10 de febrero, ya estar en la escuela, ¿no? ¿Y tienen también una fecha para finalizar? El 15 de diciembre. Ah, el 15 de diciembre, como se marcó ahora que van a estar terminando las clases también. Claro. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros, la vacación nuestra es enero solamente. Claro. De no ser que un docente, como en el caso mío, que tenga muchos años de antigüedad, tiene hasta el 10 de febrero, son 45 días. Nosotros a partir del 10 de febrero ya estamos en disponibilidad y ahí se comienzan a tomar los exámenes de los chicos que se fueron. Los otros docentes que no tienen chicos para examen tienen que estar en la escuela haciendo papeles, documentación o preparando para... O sea, nosotros ya en febrero estamos en la escuela. Uh-huh. A partir del 11 de febrero, ¿no? Claro. Graciela, hay que estar atento también porque por ahí hay docentes que a lo mejor no hacen paro, ¿no? Digo esto teniendo en cuenta que les descuentan los días de trabajo, puede estar esa posibilidad también. Yo lo que le pido a los docentes es que no hagan el paro, porque si no quieren hacer el paro no lo hacen, no hay ningún problema, pero que por favor le digan al alumno que ellos no se adhieren al paro para que el alumno concurra a la escuela. Claro, para que... Ellos tienen el derecho de hacerlo o no hacerlo al paro, eso es personal, digamos, ¿no? Pero que avise. Pero sí que le digan al alumno que van a la escuela para que el alumno no pierda clase. Exacto, exactamente. No que vaya el maestro y que vaya de gusto, digamos. Y no dicte clase, no. Claro. Si el docente va a la escuela, que sus alumnos vayan a la escuela. Eso lo que corresponde, digamos, ¿no? Entonces, yo le digo al docente, el que quiere no hacer el paro por miedo al descuento, que es lógico y que es entendible, porque hay muchos docentes que son sostén de familia. Uh-huh. Pero que le diga al alumno que él va. Si viene, claro, señorita fulana, no va, pero yo sí vengo. Así que mis alumnos que concurran a clase. A lo mejor este mensaje lo entendés, Graciela, vos. Dice, ¿y los premios a los jubilados docentes que no les pagaron? En realidad es una pregunta que hace un oyente. El docente que el premio que no se pagó del año 2001 a mayo, junio del 2005, que se jubilaron en ese periodo, que ya es ley y que lo van a empezar a cobrar. Todavía no sabemos cómo, en qué forma, pero ese premio se comienza a abonar. Perfecto. La votó senadores, la votó diputados, y una ley, como se había vetado la otra vez, no se puede vetar dos veces la misma ley. Exactamente. Entonces, que se queden tranquilos que lo van a empezar a cobrar. No le puedo decir cuándo ni de qué forma. Ah, y otra cosa, y esto es un logro de la FED, el premio lo van a pagar a sueldo actual. Ajá. Que en un momento se iba a pagar con el sueldo que tenían en el 2001 o en el 2002. No, se va a pagar a sueldo actual. Claro, perfecto. Eso es un logro de la FED, porque lo estuvimos peleando bastante, entonces, bueno, se logró eso.